Lunes 27 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia, y empezamos por la noticia del fin de semana, el Berriozar y Eguna. Así es, y la noticia es que a pesar del mal tiempo se celebró el Berriozar y Eguna. El tiempo deslució todo, pero las ganas de celebrar su día hicieron que los berriozartarras lograran que los actos previstos para el Berriozar y Eguna se llevaran a cabo. La actividad del día que más sufrió las consecuencias del mal tiempo, sin duda alguna, fueron los calderetes que organizan las cuadrillas a mediodía. A pesar de las malas condiciones, hubo quien se atrevió, pero la mayoría optó por refugiarse en sociedades o bares del pueblo. Organizan la primera semana del pincho en Berriozar. Un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad, el Bar 101, Cristal, Herria, Ibaialde, Iparra, Irati, Caleberri, Quirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Xajoa, se han animado a organizar la que será la primera semana del pincho en Berriozar. Del 1 al 9 de junio se podrá degustar un pincho especial elaborado por cada uno de los bares participantes junto a una cerveza o un vino crianza o un refresco por 2,50 euros. Se facilitará asimismo una cartilla para votar por el mejor pincho y la persona que la entregue sellada por todos los bares participará en un sorteo popular que consistirá en un fin de semana en una bodega de Alfaro. Publicadas las listas definitivas de admitidos en la escuela infantil. Una vez hechas públicas estas listas definitivas, que pueden consultarse en la página web municipal berriozar.es, ya puede realizarse la matrícula hasta el próximo 31 de mayo en el Ayuntamiento de Berriozar de 8:30 a 11:30 de la mañana. Las matrículas que no se formalicen en el plazo previsto darán lugar a nuevas adjudicaciones siguiendo el orden de las listas. El 27 de mayo finaliza el plazo para el pago de la contribución urbana de 2013. El día 27 de mayo, es decir, hoy mismo finaliza el plazo para el pago voluntario de la contribución urbana correspondiente a este año 2013. Las formas de pago de los recibos no domiciliados se deben hacer a través de las oficinas de la Caixa o Caja Rural, según informa el Ayuntamiento, y también puede hacerse llamando al teléfono 012 o a través de la sede electrónica del consistorio. Como hemos dicho, hoy es el último día para realizar este pago de los recibos no domiciliados, porque los recibos domiciliados se cargarán, como toda la vida, directamente a cuenta a partir de hoy mismo. Y ahora hablamos de deportes, diciendo que el equipo femenino de Osasuna Regional se impone 2-1 al Berriozar proclamándose campeón de la Copa Federación. Así es, un gol metido por las de Osasuna en el minuto final, al final de la segunda parte, en el minuto 43, se truncó las ilusiones del equipo regional femenino del Berriozar Club de Fútbol en la final de la Copa, en la categoría de regional, jugada el pasado sábado en el campo de Uarte. Osasuna tomó una posición más ofensiva, pero las de Berriozar aguantaron bien el envite, incluso consiguieron aguantar el empate a uno hasta que en el minuto 43 Osasuna materializó el gol de la victoria. Escuchamos a Luis Migallo, entrenador del equipo de Berriozar, momentos después de la derrota. Bueno, pues el resultado ya veis que al final han llegado muchísimo ya a esa puerta y bueno, pues al final ha entrado. Han sido superiores en el juego, lo que pasa es que nosotros teníamos nuestras armas, las hemos utilizado y yo lo único que tengo que decir es que estoy orgulloso de mis chavalas porque han hecho un trabajo impresionante. Los amigos de la montaña celebraron su finalista. Ayer domingo, aprovechando el único día de buen tiempo que hemos tenido últimamente, los amigos de la montaña cerraron la campaña 2012-2013 subiendo al monte Irever de Basaburua, donde tienen instalado su buzón de montaña. Tras el paseo montañero, se juntaron para comer y valorar las excursiones realizadas durante esta temporada. We'll be right back. Bueno, y ya por último vamos a echar un vistazo a los resultados del Berriozar Club de Fútbol. El de fútbol femenino, ya lo hemos dicho, la final de Copa entre Berriozar y Osasuna, que se saldó con esa victoria de Osasuna. Pero vamos a hablar de otros dos partidos que se jugaron este pasado fin de semana. El día 24, el sábado, jugó el equipo de Primera Regional masculino contra el Peña Sport y perdió por 2-6 aquí en casa en Berriozar. Y también en Berriozar jugó el Cadete A contra el San Jorge con un resultado de empate a 2. Miramos ahora al cielo, echamos un vistazo a la información meteorológica. ¿Y cuál es la previsión para hoy, Xavi? Pues la previsión es que después de la tregua que nos dio ayer el buen tiempo, hoy lunes tendremos una jornada marcada por la inestabilidad, bastante nubosidad durante todo el día, aunque especialmente de madrugada y por la mañana, que será cuando la probabilidad de chubascos será mayor. Las temperaturas máximas tenderán a bajar un poco, mientras que las mínimas subirán respecto al día anterior. Es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.